Escucha que soy yo el que te hablo. ¿En dónde estoy? ¿Qué divago en mi equilibrio? ¿A dónde voy? ¿Que no encuentro mi destino? Escucha que yo soy el que te hablo. Que soy yo el que siente y no es este mi cuerpo aún siéndolo. Que no es esta mi mente aún viendo consciente y viendo lo que veo de forma concisa y clara. Y es que veo lo que nadie ve. Y es que siento lo que nadie siente. Escucha que soy yo el que te hablo. De vociferaciones profundas en los sentimientos, de concreciones enteras en el actuar, de percibir el más allá de los objetos, de sentir lo más cercano de lejanías, de fluir en energía a la orbe sin despegar los pies del suelo, de ver mucho antes para concretar después, de vociferaciones profundas en los sentimientos, de concreciones certeras en el actuar. Escucha que yo soy el que te hablo, que soy yo el que siente, y no es este mi cuerpo aún siéndolo, que no es esta mi mente aún viendo consciente y viendo lo que veo de forma concisa y clara, y es que veo lo que nadie ve, y es que siento lo que nadie siente. Decay.